vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyang, asistencia de producción del Oriente Venezolano y su Cultura, la joven periodista Paola Pertús, en redes sociales Luigino Bracci, diseño gráfico Reluca Cardoso. Dirección General, edición, montaje y conducción, quien les habla, su amiga Lisdeth Ramos, oriunda de Barcelona, Estado Anzoátegui. Productora Nacional Independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. En el Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés, acompañado de un bellísimo repertorio musical típico. Iniciamos el programa de hoy con el grupo Oriente Mío. Ellos son de la isla de Margarita. El tema se titula Paladines del Folclor. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Mariposas extraviadas sobre el mar que tanto quiero, anuncian entre las olas que ya llegó el salinero. Vuelan alto en Margarita los versos de Carrasquero, en la voz de Miguel Serra y sus zapatos vaqueros. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita Virgen de Valle, protégenos. Volvió el pilón con la leña y la perla natural, en homenaje al poeta de los robles del Pilar. Vuela un pájaro en el mar, por los lados de Guanare, es mi compa y Jesús Ávila, cantando el Guanaguanare. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita Virgen del Valle, protégenos con tu amor. Para el amigo turista, un polo margariteño se lo dedica un artista que siempre vuela en sus sueños en Juan Griego su bahía. El atardecer destaca y allí muestra su valía el ñero Francisco Mata. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita Virgen del Valle, protégenos con tu amor. Las perlas de Cubagua quisiera hacerte un collar y pasear en tu piazo de bote hasta el pueblo de la sal. Que salga el sol y la luna para que el juglar se inspire y suelte al vuelo sus coplas nuestro gran Perucho Aguirre. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita Virgen del Valle, protégenos con tu amor. Un poema de Checave con los tuneros del cerro es emblema de prestigio de la música insular, y así su lejos cantando son pescadores del mar, distinguen sus lindas las voces al pueblo de Pampatar. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita Virgen del Valle, protégenos con tu amor. Cantores de Margarita, paladines del folclor, bendita Virgen del Valle, protégenos con tu amor. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Florecita de mi campo, libre flor de la enramada. Florecita de mi campo, libre flor de la enramada. Florecita que hacia ti nadie fija su mirada, porque tú no tienes nombre, porque tú no vales nada. Porque tú no tienes nombre, porque tú no vales nada. Florecita, yo te canto, porque florecita mía, la ternura de tu encanto pone en mi tierra alegría. La ternura de tu encanto pone en mi tierra alegría. Eres luz, eres amor, eres canto y poesía. Eres luz, eres amor, eres canto y poesía. Florecita de mi campo, linda florecita mía. Florecita de mi campo, linda florecita mía. De mi campo, libre flor de la enramada. Florecita de mi campo, libre flor de la enramada. Florecita que contigo ven más tierna la alborada. Aunque tú no tienes nombre, aunque tú no vales nada. Aunque tú no tienes nombre, aunque tú no vales nada. Florecita, yo te canto, porque florecita mía, la ternura de tu encanto pone en mi tierra alegría. La ternura de tu encanto pone en mi tierra alegría. Eres luz, eres amor, eres canto y poesía. Eres luz, eres amor, eres canto y poesía. Florecita de mi campo, linda florecita mía. Florecita de mi campo, linda florecita mía. Florecita, todo un poema y un clásico del cancionero oriental, letra del recordado maestro cultor de Carúpano, Estado Sucre, Luis Mariano Rivera. Esta versión de Florecita es interpretada por Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, Estado Sucre. Guardo gratos recuerdos del maestro Rafael Montaño, con quien compartí hermosos momentos. Dios lo tenga en la gloria. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a creadores y creadoras de nuestra patria. También la página del Oriente Venezolano y su Cultura nos ofrece un variado catálogo musical de la región oriental para descargar descargar de manera gratuita en Facebook. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura podrás ubicar el link que te llevará a la plataforma de descarga de ese interesante catálogo musical oriental que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo colaborador Alex Campos, que nos apoya en la parte audiovisual con su proyecto Huellas Periodismo Digital, donde este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, ya está dejando un registro de actividades que se están realizando en diferentes lugares de la región oriental. Agradecemos a nuestro hermano Alex Campos, que siempre está colaborando y asistiendo a muchas actividades culturales con su videocámara de Huellas Periodismo Digital. Él se encuentra en Barcelona, estado Anzoátegui. Igualmente pueden ubicarlo en redes sociales. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 8 de febrero de 1788 en Cumaná, estado Sucre, falleció María de Alcalá Rendón, fundadora de la primera escuela pública de Cumaná, la cual funcionó gracias a su apoyo económico entre 1778 y mediados del siglo XIX. En otra fecha del almanaque tenemos que un 8 de febrero de 1817, el general patriota José Francisco Bermúdez llega oportunamente a Barcelona, estado Anzoátegui, para repeler el ataque de aproximadamente 3.000 soldados realistas, quienes al mando del brigadier Pascual Real intentaron frustradamente tomar la ciudad de Barcelona y capturar al libertador Simón Bolívar. Vamos a continuar disfrutando de nuestra música típica. El tema lleva por nombre Mi Rancho, interpreta el maestro Hernán Marín, patrimonio cultural viviente del estado Sucre. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Bajo la sombra de mi rancho generoso, hecho de palma que regala su frescura, me entrego en su regazo con ternura, cual pajarillo que al cantar me hace dichoso. Bajo la sombra de mi rancho generoso, hecho de palma que regala su frescura, canto al amor del turpial cuando se anida, canto a las flores que embellecen mi vergel, canto a la abeja que de afán hace la miel, canto a la esencia del surco de la vida, canto al amor del turpial cuando se anida, canto a las flores que embellecen mi vergel, canto a las nubes que se forman con el viento cuando se acerca la hora de la siembra. Canto al retoño que brota de la tierra al entonar las notas del sustento. Canto a las nubes que se forman con el viento cuando se acerca la hora de la siembra. Despierta el sueño bostezo del arrullo. Canto a la espiga que brota del capullo y y el grano firme de su mazorca olorosa. Canta la aurora cuando su luz preciosa despierta el sueño bostezo del arrullo. Canto al ocaso de la luz que va muriendo, pulso del cielo que tañe su tristeza. Y al campesino que en su hora ya regresa, con la esperanza y la ilusión que va tejiendo. Y al campesino que en su hora ya regresa, con la esperanza y la ilusión que va tejiendo. Mi rancho. Una belleza esta canción en el género musical polo, en la voz del maestro Hernán Marín, patrimonio cultural viviente del estado Sucre. De esta manera complacemos al señor Ramón Herrera, que nos escribió la semana pasada desde Los Teques, estado Miranda. En su mensaje decía que quería escuchar un polo. También desde Tejería, estado Aragua, reportó sintonía el señor Luis López. Saludamos con mucho cariño al señor Domingo Caraucán. Él se encuentra en Ciudad Bolívar. Muchas gracias a nuestros queridos oyentes por enviar sus mensajes. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. A continuación, esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy conoceremos una leyenda relacionada a un extraño pájaro conocido de mal agüero que ronda por distintos lugares de la región oriental. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Esto no es cuento, es historia. El capítulo de hoy: la leyenda del Chaure. El graznido espantoso, los espabilón. ¿Qué es el graznido espantoso? Es el canto del chaure que da temor. ¿Temor? ¿Quién es el chaure? Un ave mitológica, un pájaro de mal agüero que empeluzca el cuerpo. Es el espíritu de un joven indio guarao que vio cuando quemaban a su esposa e hijo. ¿Y entonces qué hizo? Cuando era cautivo de los españoles, impotente porque lo tenían amarrado a un tronco, su reacción fue tan grande que sacó fuerzas sobrehumanas zafándose del tronco donde lo tenían atado. Pegó un grito tan aterrador que causó miedo y pánico a sus opresores, que huyeron despavoridos del lugar. ¿Y eso fue todo lo que hizo? No, recogió las cenizas de sus seres queridos y se internó en lo más profundo del bosque, transformándose en un ave grande con plumaje de color blanco, plateado, con pezuñas y garras afiladas, parecido a un búho. ¡Wow! Su graznido advierte el peligro que puede acechar. Cuando pasa por encima de una casa, está prediciendo el deceso, el fallecimiento de alguien. Es el espíritu en pena de un indio guarao. Es un ave nocturna que habita en la región nororiental. ¡Qué increíble! Esto no es cuento, esto es historia. Edición y montaje, Nelson Pérez. Narración y libreto, Luis Edgardo Marín Vera. Esto no es cuento, esto es historia. Muy interesante y da mucho que pensar la leyenda del chaure, conocido en la región oriental como el pájaro de mal agüero. Saludamos a nuestro amigo el abogado Luis Edgardo Marín Vera, cronista e investigador del estado Anzoátegui, quien nos estará apoyando aportando una serie de micros relacionados al acontecer histórico con variados matices. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922, 0426-533-8922, para la mensajería de texto o WhatsApp, nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Seguimos con música alegre. Disfrutaremos de un calipso que lleva por nombre Don't Stop the Party. Interpreta Hermanos Castro, del estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 31 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Mira, ahí va la cuatro ojos. Negra, llorón, tonto, mal atleta, ballena, bobo, enano, mono. Apodos, burlas, chismes, insultos raciales, sexistas, bromas pesadas, esto es maltrato, bullying verbal. Los niños, niñas y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas situaciones humillantes. El bullying verbal deja cicatrices en el alma. El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Alerta. Las nuevas variantes de COVID-19 son una amenaza. Te sugerimos no consumir alimentos procesados como azúcar, preservantes, aditivos químicos y embutidos, ya que estos disminuyen las respuestas inmunes contra el COVID-19.

cariño y con partera en diversiones de calle. Vine entre las buenas de la magia soy el baile por la vida y su fragancia. En el cantar voy delante. Voy cantando la alegría de Sucre y su tradición, la malagueña y la jota, el punto y el galero. Voy cantando la alegría de Sucre y su tradición, la malagueña y la jota, el punto y el galero. Con la gaita, el coro pues trivillao, media gana cerradera, zumba que zumba golpeao. Voy cantando la alegría de Sucre y su tradición. Del cruce del bandolín, el joropo de mi tierra se baila con devoción. Joropo Oriental, en la inconfundible voz de la queridísima eterna sirena de Cumaná, María Rodríguez, ícono del estado Sucre. Dios la tenga en la gloria. Tuve la dicha de conocerla en persona. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lister Ramos. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Siempre estamos agradecidos de ustedes, queridos oyentes, que se encuentran en muchos rincones hermosos de nuestra amada patria Venezuela y fuera de ella. Avanzamos con esta sección. Agenda Cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en la agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico: elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural tenemos algo para que corra la voz. El venidero 12 de febrero estaremos cumpliendo 13 años de estar al aire con este humilde proyecto radiofónico. Estén atentas y atentos en redes sociales de lo que vamos a ofrecer para celebrar el 13º aniversario, Dios mediante y la Virgen del Valle, de este su programa El Oriente Venezolano y su cultura. Continuamos con nuestra música típica. Disfrutaremos de un galero margariteño interpretado por Diego Salazar, Vanessa Hernández, Luis Caña y Williams Rodríguez. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Perdido. canción y su fama es puro cuento. Pero yo sí represento la esencia del galerón. ¡Ay! La esencia del galerón, nunca la has conocido. ¿Cómo te encuentras perdido? Dices cosas que no son. Porque en ninguna canción te he visto pegar la nota. Aquí sudarás la gota, no aguantarás el picante y verás al estudiante gozando de tu derrota. Punteo es parranda y es por eso que él desanda entre gritos y alaridos. Yo lo miro confundido, ya no sabe qué hacer. Cuando me ve aparecer le tiemblan las pantorrillas y lo pondré de rodillas antes del anochecer. Quedaste en la partida. Ya tu mente está perdida, tu verbo no dice nada. Eres una mascarada y pa' que vayas cogiendo, por detrás te voy metiendo una muy fuerte patada. Puro talento demostrado en este contrapunteo en galerón, interpretado por Diego Salazar, Vanessa Hernández, Luis Caña y Williams Rodríguez, oriundos de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Es el oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. ¡Avanzamos! Recorriendo la geografía oriental. Viajaremos al municipio Francisco del Carmen Carvajal, ubicado en el estado Anzoátegui. Vamos a conocer un poco de sus bondades. Es el oriente venezolano y su cultura. En tu recorrido por nuestro oriente, te invitamos al hermoso Valle Guanape. Ubicado en el municipio Francisco del Carmen Carvajal del estado Anzoátegui, Valle Guanape ha sido la cuna de aguerridos indígenas, también de muchos poetas, compositores, pintores y músicos. Entre los monumentos naturales de gran interés ecoturísticos que nos ofrece Valle Guanape, podemos disfrutar de la Quebrada del Caballo, el Chapuzón, la Piedra del Budare y las Cuevas de las Narices del Diablo. Estos lugares, con nombres tan impactantes, son especies de cavernas muy antiguas con circulación de aguas subterráneas situadas en la parte más alta de la fila maestra. La parte religiosa del Valle Guanape es de gran relevancia, ya que para el 9 y 10 de febrero sus fiestas tradicionales es en honor a Santa Ecolástica, patrona de este municipio. Estas fiestas son famosas porque tienen mucho colorido. Además, se complementan con la Feria Agropecuaria, en la cual se realizan exhibiciones de diversas razas de animales para la ganadería. Todo esto en un ambiente de hermandad y de gran alegría popular. Te esperamos en el hermoso Valle Guanape, estado Anzoátegui. Tradiciones populares. Eso es el oriente venezolano y su cultura.

de amor viejo, con uno nuevo se quita. No tengas pena de nada, si caramba, no tengas pena nadita. Como no, que una pena de amor viejo, si caramba, con uno nuevo se quita. Como uno nuevo se quita, si caramba, no tengas pena de nada. Si caramba, no tengas pena nadita. Si caramba, que una pena de amor viejo, si caramba, con uno nuevo se quita. No tengas pena de nada, no tengas pena nadita. Sombrero, tanto trabaja en Cariaco y no tengo ni un sombrero. Y no tengo ni un sombrero, Juan Jiménez tiene uno y fue porque se lo dieron. Tanto trabaja en Cariaco y caramba y no tengo ni un sombrero. Como no, Juan Jiménez tiene uno sin paloma y fue porque se lo dieron. Y fue porque se lo dieron sin caramba, tanto trabaja en Cariaco sin caramba y no tengo ni un sombrero sin paloma. Juan Jiménez tiene uno sin caramba y fue porque se lo dieron. Tanto trabaja en Cariaco y no tengo ni un sombrero. Ay, nay, nay, nay, nay, nay. La, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Las 3:56. Visita nuestra página web albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Sí, nosotros venimos trabajando con leyes económicas que adapten mucho del ordenamiento jurídico que existe en Venezuela en los actuales momentos a esta nueva era, y sobre todo a esta nueva era donde se ha instaurado un modelo económico que ha logrado burlar, sortear las inmensas acciones agresivas en contra del pueblo de Venezuela en materia de sanciones, de bloqueo, de medidas coercitivas unilaterales. Y eso requiere también el adecuamiento de algunos principios jurídicos, de algunas leyes. Noticias al momento. ¿Quieres conocer sobre los museos y sus protagonistas? Entérate todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Pincel Digital. Por Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía a dormir, autor anónimo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura del tercer grado. Página 108. A dormir va la rosa de los rosales, a dormir va mi niño porque ya es tarde. Mi niño se va a dormir con los ojitos cerrados como duermen los jilgueros encima de los tejados. Hey, hey. Baby, dormí. Cortaron la luz. Yo te cuido. Una producción del programa radial Chirua, Semeruco y Gallón, de la Escuela Rafael Urdaneta, Estado Lara y... Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.

conversar con Tomasa Valeria. ¿De dónde venís, Colina, Colina? Vengo de casa de conversar con Tomasa Valeria y a la Angelina. Palmarito y Gibraltar, Bomures y el Batey, Santa María, San José, van con Benito a bailar. ¿De dónde venís, Colina, Colina? Vengo de casa de conversar con Tomasa Valeria y a la Angelina. Dale duro a la tambora, dale duro al tamborito, pa' que vea este negrito como una ametralladora. ¿De dónde venís, Colina, Colina? Vengo de casa de conversar con Tomasa Valeria y a la Angelina. Mírale el ojo a la mona, ay, ay, ay, como le relampaguea, ay, ay, ay. Si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubiera mujeres feas, ay, ay, ay. Mírale el ojo a la mona, como le relampaguea, si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubiera mujeres feas. Ayer me dijiste que hoy, ay, ay, ay. Hoy me dices que mañana, ay, ay, ay. Cuando quieras decidirte, mi amor, contigo no querré nada, ay, ay, ay. Mírale el ojo a la mona, como le relampaguea, si no fuera por la. Muchachas de mi pueblo, ay, ay, ay. No saben prender un fogón, ay, ay, ay. Pero sí saben decir, ay, ay, ay, espérame en el portón, ay, ay, ay. Mírale el ojo a la mona, como le relampaguean, si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas, si no fuera por la mona, ay, ay, ay, no hubieran mujeres feas, si no fuera por la mona. Las 4 y 7 minutos. El redoble del tambor y el repique del cuatro al charrasquear, se alegra hasta mi corazón. Es hora de bailar. Suena el ritmo sabroso y rucaneado de un merengue con aire de ciudad. Mi Caracas le da el sabor y el Ávila su cantar. Y se aparece mi negra bella para formar el salón. Viene perfumada con percha nueva y su pelo ensortijado. El alma alegre y el cuerpo ardiente para bailar. Este merengue tan sabroso, mi ritmo contagioso, el rucaneao. Y se aparece mi negra bella para formar el sarao. Viene perfumada con percha nueva y su pelo ensortijao. El alma alegre y el cuerpo ardiente para bailar. El merengue rucaneao. We'll be right back. al sonar el redoble del tambor y el repique del cuatro al charrasquear, se alegra hasta mi corazón. Es hora de bailar, suena el ritmo sabroso y rucaneado de un merengue con aire de ciudad. Mi Caracas le da el sabor y en la vida su cantar. Y se aparece mi negra bella para formar el sarao. Viene perfumada con percha nueva y su pelo ensortijao. El alma alegre y el cuerpo ardiente para bailar. Este merengue tan sabroso, mi ritmo contagioso, el rucaneao. Y se aparece mi negra bella para formar el sarao. Viene perfumada con percha nueva y su pelo ensortijao. El alma alegre y el cuerpo ardiente para bailar. La cultura venezolana y de nuestra América la escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Patrimonios musicales de Venezuela. De Venezuela. Cecilia Todd Vallenilla nació en Caracas el 4 de marzo de 1951. Comenzó su carrera artística en 1970. Se ha destacado con una excepcional voz para el canto venezolano y latinoamericano. Cecilia Todd demuestra su personalidad musical ejecutando el cuatro venezolano. R con R cigarro, perro berraco y parrilla. R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. R con R cigarro, perro berraco y parrilla. R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me acaba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la luenga enrollada. Traza la troya tramposo, trunca la trompa del trompo, que el trompo trompa gasta. Corre la zorra, brinca la ardilla, y el perro de agua se huye por las orillas. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla, con un porrazo Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes, Tirso, qué te traes? Ese golpe trabalengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Trabalengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Tirso, qué te traes? Ese golpe trabalengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Trabalengua pa' bailar. Grifiña fa con bella grifiña fitos, grifiña fea va la garza, grifiña fea van toditos. Una garza grifiña fa con 30 grifiña fitos, grifiña fea va la garza, grifiña fea van toditos. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la luenga enrollada. Sapo no sabe de sopa, si está salado de sabría, sapo de sopa sabrá. Corre la zorra, brinca la ardilla, y el perro de agua se huye por las orillas. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla, con un porrazo Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes, Tirso, qué te traes? Ese golpe trabalengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Trabalengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Tirso, qué te traes? Ese golpe trabalengua. ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes? Trabalengua pa' bailar. Como poco, como coco, poquito coco, yo compro. ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como? Como poco, como coco, poquito coco, yo compro. ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como? Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la luenga enrollada. Tragaban tres tristes tigres en 13 platos de trigo. ¡Qué tremenda traganta! Corre la zorra, brinca la ardilla, y el perro de agua.

hay 500 maldiciones y un grito inmenso de libertad. Los 500 años que no quisiéramos recordar, aquí no hay nada que celebrar, ni mucho llanto para llorar. Hay mil razones para luchar, ni mucha patria que libertar. Aquí no hay nada que celebrar, ni mucho llanto para llorar. Hay mil razones para luchar, ni mucha patria que libertar. De no llegar esos barcos negreros, habría otra historia para contar. Su dulce que en el viejo Atahualpa con guayca y puro viniera a tocar. Y el viejo y noble Taita Montezuma junto a los mayas viniera a luchar, para que el tiempo no le consuma su eterno grito de libertad. Hay 500 latigazos para el que no pueda caminar. Son los 500 años que algunos quieren celebrar. Hay 500 maldiciones y un grito inmenso de libertad. Los 500 años que no quisiéramos recordar, aquí no hay nada que celebrar, ni mucho llanto para llorar. Hay mil razones para luchar, ni mucha patria que libertar. Aquí no hay nada que celebrar, ni mucho llanto para llorar. Hay mil razones para luchar, y mucha patria que libertar. Ya se alejaron los barcos negreros, todavía queda un olor animal, y por el monte se abre un sendero de nuevas penas para llorar. Ya se alejaron los barcos negreros, todavía queda un olor animal, y por el monte se abre un sendero de nuevas penas para llorar. Hay 500 latigazos para el que no pueda caminar. Son los 500 años que algunos quieren celebrar. Hay 500 maldiciones y un grito inmenso de libertad. Los 500 años que no quisiéramos recordar, aquí no hay nada que celebrar, ni mucho llanto para llorar. Hay mil razones para luchar y mucha patria que libertar. Aquí no hay nada que celebrar, ni mucho llanto para llorar. Hay mil razones para luchar y mucha patria que libertar. Las 4 y 28 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan, y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán. Presenta un conjunto de tanquillas elaboradas en concreto de aproximadamente 6 metros de largo por 40 de ancho. 5 caimaneras que ocupan una hectárea de terreno, playas de arena destinada a los ponederos y una incubadora. Para la cría de caimán se realizan sucesivos procedimientos con apoyo de estas instalaciones, hasta transcurridos un año, cuando son liberados los caimanes en los ríos caudalosos. La producción por año es de alrededor de 160 ejemplares, que alcanzan un peso de 5 kilogramos con un metro de tamaño. El Criadero de Caimanes del Agropecuario Puerto Miranda es visitado con frecuencia y su función es preservar la especie.

Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Bonito cantar, le dedico a un amigo, porque lo quiero entusiasmar, pa' que beba conmigo. No es que lo quiera destacar, como algún buen tesoro. Es que para mí parrandear, yo no encuentro otro igual que a mi compa Leodoro. Oye Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Mire Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Hey compadre, vámonos a rumbear. Oye Leodoro, vamos a parrandear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Las 4 y 44 minutos. Mi amor, es Bomba H. Quiero dejarte claro. Debo marcharme. nuestra identidad brilla como el aurora. 96.3 FM. Y dice, cumbia sobre el río suena, compadre. Que se escuche el grito hasta Monterrey. Oye, espérate, no se oye nada. A ver, un grito machín. ¡Ah! Compás, abre aquí sin soñar. Desde río en la ciudad, nunca deja de soñar. Suena, suena y emociona. Mi pato de oro. Gracias, México. Que Dios te bendiga, hermanito. Gracias, papá, igualmente. Las 4 y 54 minutos. Tengo un perro viejo que no tiene raza. Me persiguió en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada 6 meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo a la tuya. Sucursal del cielo. Aquí lo que se cae lo paramos del suelo. Lo material es lo segundo, el amor es lo primero. Aquí la realidad parece un sueño. Aquí no hay reyes ni tampoco dueños. Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarse en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla. Pa' que otra boca si ya tengo a la tuya. Ese café para ser feliz no me hace falta dinero. Con poquitito puedo hacer lo que quiero. Tengo todo lo que necesito. Si es a tu ladito, ya lo encontré. Las 4 y 57 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Séptima cumbre de jefes y jefas de estados de la CELAC. Grandes tareas tiene nuestra América para la integración económica, comercial, financiera. Compartimos la propuesta que ha hecho el presidente Lula da Silva de iniciar la construcción de un sistema monetario latinoamericano caribeño, de un sistema que nos lleve a una moneda y a un compartir de los sistemas financieros y monetarios de la región latinoamericana y caribeña. Hay que dar el primer paso fundacional, hay que dar el primer paso para andar hacia un camino que tiene que ser irreversible para la región, el camino de la integración completa, económica, comercial, financiera y monetaria. Séptima cumbre de jefes y jefas de estados de la CELAC. El Centro Nacional del Disco, CENDIS, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, te invita a sintonizar CENDIS Radio, la plataforma sonora alternativa que respalda lo nuestro. Vamos haciendo, vamos construyendo. CENDIS Radio, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Por aquí, Alba Ciudad, 96.3 FM. La col, también llamada repollo, es un alimento natural rico en vitaminas C y K, que ayudan con una correcta coagulación de la sangre. Son recomendadas para las personas con estreñimiento, ya que son fuente abundante de fibras, gracias a su contenido de potasio, ácido fólico, calcio, hierro y vitamina B6. Son alimentos ideales para protegernos frente a enfermedades virales. Las coles contienen un químico natural capaz de disminuir la proliferación de radicales libres, protegiendo al cuerpo del cáncer y otras enfermedades degenerativas. Dependiendo de su color, contiene diversas vitaminas y minerales que fortalecen al sistema inmunológico. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema. En mi pueblo había un río, escrito por Enrique Hidalgo. Del libro Cardenalito, Lengua y Literatura, segundo grado, página 113. En mi pueblo había un río, con aromas y rumor, con pececitos y ranas, con flores de cundiamor. Al tiempo se fue secando por el fuego destructor y llorando entre las piedras un día desapareció. Solo queda el cauce seco, sin colores ni canción. El mar se quedó en espera de su hermano soñador. Y yo me siento muy triste, añorando aquel verdor, cuando en mi pueblo había un río con aromas y rumor, con pececitos y ranas, con flores de cundiamor. Una producción de la Escuela Bolivariana María Dolores de Araujo, del municipio San Rafael de Carvajal, Estado Trujillo. Y Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Las 5 y un minuto. Eso me ha pasado a mí. emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Resumen de noticias, Cultura al Día. Buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les saluda Angie Vélez. Ahora es momento de iniciar con la lectura de las noticias más resaltantes de este miércoles 8 de febrero. Este martes, en el patio central de la Biblioteca Pública Félix Bifano de San Felipe, Estado Yaracuy, fue abierta al público la muestra pictórica Lienzos de una Cultura, de la artista plástica local Scarlett Capdeviel. Se pudo conocer que esta exposición se llevó a cabo gracias al esfuerzo conjunto entre el Instituto para la Cultura del Estado Yaracuy y otras instituciones. Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de sus redes sociales, exhortó a la población a unirse para alcanzar la grandeza de la patria de Bolívar. Miércoles de avance, para visualizar los esfuerzos realizados y lo que está pendiente para consolidar una economía diversificada y productiva. Unámonos para alcanzar la grandeza de Venezuela. Es el camino correcto. Nuestro destino es la victoria, destacó el jefe de Estado. Integrantes del movimiento Somos Venezuela iniciaron su despliegue nacional, que recorrerá las diversas regiones del país para impulsar a las organizaciones sociales que trabajan a favor de los venezolanos y venezolanas. Así lo informó la secretaria del movimiento, Vanessa Montero, en sus redes sociales. Cada municipio, bueno, realiza sus potencialidades turísticas, cada municipio exalta cuáles son sus tradiciones culturales, conociendo nuestras estructuras, que además es muy importante para nosotros desde el movimiento Somos Venezuela, el contacto con todas las estructuras en todos los municipios para, bueno, conocer las realidades, para saber las propuestas que realizan en cada una de las redes sectoriales. El ministro de Industria y Producción Nacional, Hipólito Abreu, informó a través de su programa Dos Minutos con la Industria, difundido a través de su cuenta en la red social Twitter, que se realizará una gran rueda de negocios en pro del crecimiento económico de la nación. Las aguas del mar se adentraron en las calles de la ciudad Alejandreta, en la provincia turca de Hatay, tras las potentes terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 que sacudieron Turquía y Siria este lunes. En videos que circulan por las redes sociales se puede ver cómo el agua inunda un bulevar costero y anega calles, plazas y edificios. Venezuela sigue incursionando en el campo de la ciencia y tecnología, por lo que jóvenes del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, desarrollaron una fórmula nutricional a base de suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas del cuerpo. Estas y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal web albaciudad.org. Que tengan una feliz tarde. Les informó Angie Vélez. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue Resumen de Noticias Cultura al Día. Las 5 y 7 minutos. First time I remember feeling anything.